Y en el mercado de fichajes, la gran bomba ha sido la confirmación de la contratación de Robert Lewandowski por parte del Fútbol Club Barcelona, que en el día de ayer se cerró el negocio con el Bayern Múnich por 45 millones de euros. Y ya Robert Lewandowski está en la expedición rumbo a los Estados Unidos a los partidos amistosos, precisamente en una expedición en la que no estará presente Xavi Hernández por problemas en su pasaporte. Y el Bayern Múnich ha vuelto a rechazar a Cristiano Ronaldo. Y Koulibaly, que refuerza la defensa del Chelsea hasta el 2027. Y Serge Gnabry, que renueva con el Bayern Múnich hasta el 2026. Y De Ligt, que cada vez está más cerca del Bayern Múnich y quien podría presentar una oferta de 90 millones de euros. Y Wijnaldum, ofrecido al Milán y a la Roma. Y el PSG, que cierra el fichaje de Kiteke hasta final de temporada. Y Mourinho, que llama ya a la carrera a Dybala para que fiche por la Roma. Y es que Mourinho ha llamado a Dybala para que fiche por la Roma, según se conoció por parte de Calcio Mercato. Y es que el portugués está decidido que el jugador Paulo Dybala sea jugador inminente de la Roma. Y estos son todos los movimientos del mercado de fichajes a última hora en el día de ayer. Gracias, Adolfo. Mercado de fichajes. Sí. Y el Barça que finalmente entonces se hace con los servicios del veterano goleador polaco Robert Lewandowski, quien vendía militando en el Bayern Múnich. Hemos tenido atletismo, Adolfo. Tremenda jornada vimos en el Mundial de Atletismo que se está realizando en los Estados Unidos de América en la ciudad de Eugene, en Oregon. Y es que precisamente el estadounidense Fred Kerley ha sido noticia, ya que es el gran protagonista de esta jornada al marcar un récord personal de 9,88 en 100 metros y en donde prácticamente vemos figuras novedosas en el atletismo mundial. Podrán ser los sucesores de Usain Bolt, y es que Estados Unidos ha hecho triplete: oro, plata y bronce, demostrando nuevamente la hegemonía en esta disciplina. Y en la prueba de 100 metros que cerró el programa del sábado en Eugene, no estuvo el italiano Marcel Jacob. Eso sí, poco antes del triunfo de Kerley, el chino Wang Huan, que no había superado los 8 metros este año antes de llegar a estos mundiales, arrebató al griego Miltiades Tenglon, campeón olímpico, el oro en esta longitud. Pero otro de los grandes protagonistas fue la estadounidense Chase Ely, que se colgó el oro en lanzamiento de peso con un primer intento de 20,49 metros. Y en la parte suramericana podríamos decir que una campeona del mundo nuevamente vuelve a sonar, y se trata nada menos que la venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial y olímpica de triple salto, y que ya este fin de semana está clasificada para la gran final. Y la delegación española en Eugene recibió buenas noticias en los 1500 metros, donde Marta Pérez se clasificó por primera vez para la final de unos mundiales por la vía de la repesca. Y en semifinales de 110 metros vallas estarán Asier Martínez, que ganó su ronda eliminatoria, y Enrique Llopis, que se clasificó por tiempos. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Adolfo Jiménez del Río, sí señor, y Nicky Cuervo, además John Valencia, Carlo Angulo, también Maide León y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos todos de la atención prestada. Invitación cordial para este martes nuevamente de 8 a 11, el Café Mañanero, con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Estoy

1.00.12 dólares, El Salvador 99 centavos.97 dólares, Guatemala 7.72.70 quetzales, Honduras 24.59.33 lempiras, Nicaragua 1.00.42 dólares, Paraguay 6.820.88 guaraníes, República Dominicana 54.90.83.